son ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna? Húrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino crédule. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Quisiera toser, pero la garganta no me lo permite porque no. Tengo una aduana acá. Y justo sobre la altura de la nuez de Adán. Pero no te veo. La nuez de Adán. Justo sobre la nuez de Adán. Están la nuez de Adán y un piquete. Las nueces de Adán. Un piquete. Ahí, en ese momento. Ah, ¿sí? Ahí, en ese, justo en ese lugar. Está cortado la nuez de Adán en el pie de la garganta. Es parte de una distopía. ¿Alguien me está escuchando ahí? Ahí estoy, de vuelta. Distopías, una distopía. Es lo que venía a decir. Sí. ¿Qué es una distopía? Es lo contrario de una utopía. ¿Qué claro. es una utopía? Lo una contrario utopía. De una distopía. Claro, así que no sabe ni qué es una utopía ni una distopía. ¿Qué hace? ¿Cambia de dial? No. No, se va no. a quedar en el purgatorio no, porque. No, quédate ahí, no te atrevas a cambiar de dial. Hoy hay distopías en el purgatorio, un mundo del futuro donde habría ganado el PRO. No, habría. No, donde ganó. Hoy, ganó. Acá, en el purgatorio. Ganó el PRO. El futuro ya llegó. Hace rato ya llegó. Y estamos en un momento en el que realmente no sabemos a dónde va a ir a parar este barco lleno de mierda. El pichí con caca. Bueno, si lo querés. ¿Sabías que el pichí con caca es mucho más rico que el mote con huesillo? ¿Qué? El mote con huesillo. Mote con huesillo, mirá. La verdad que nunca probé ninguno de los dos, ¿no? Así que si vos, el que hable, sabe. El que sabe, sabe. Y el que no, es jefe. Vota al pro. No, es jefe. Es jefe. Así dice el dicho. El que sabe, sabe. El que no, es el que no, jefe. Es jefe. Hablando de jefes. Jefes y jefecitos. Y jefecitos. Vamos a tener. Hoy. ¿Qué vamos a tener, Mauro? Hoy vamos a tener un programa cargado de un montón de cosas. Cosas, cositas, cosas. Cosotas. El purgatorio es eso para mí. Una bolsa con cosas, cosas, cosas, cosas, cosas. Y ahí estamos. Hoy, yo, Mauro Salina, y vos, Gonzalo Seguel. Y también está hablando de jefes y jefecitas y jefecitos nuestra jefesota, que es Juliana Moreno. También está el Colo en la producción. Tenemos una compañía acá que ustedes no escucharán, pero que a nosotros nos está acompañando. Y no es Bernardo, sino que es Lucas Castro, un amigo. También está Agustina Gallardo, que va a ser la columna de Vineratura. Y Luciano Montefinale con su Movilucho. Vamos a tener también una sala de ensayo. ¿Hoy sabes que hay mucho? Hay perdón, mucho. Presenta la sala de ensayo. La sala de ensayo con la banda Lenga Atómica. Una banda que fuimos a grabar hace un par de meses con Seba Muguruza, que si nos está escuchando le mandamos un saludo y lo esperamos acá, siempre es un gran baluarte del purgatorio. La fuimos a grabar uno hace mucho, una sala de ensayo caídos. Que estuvo muy buena, y esta sala de ensayo, lo que van a escuchar, fíjense bien. Ay, estaba repitiendo la birra. Ahí está. Lo que van a escuchar es que Mucho ensayo. O sea, es bien al estilo de ensayo, ¿entendés? Es, los locos se equivocan, vuelven. Prestenle atención al baterista, porque el baterista... Van a ver que es muy sutil, porque ni siquiera tocaba con palillos, sino que los palillos de batería tenían más o menos a tres cuartos del palillo una parte que le faltaba. No. ¿Recortado? No. Tenía un... No me sale ahora. Como un cilindro de goma. Y le pegaba con eso en vez de con la madera. Entonces daba un sonido mucho más sutil a la batería. Y como van a notar que es un sonido bien sutil, quedaba muy ameno. Así que bueno, eso de las salas de ensayo. Y además vamos a tener un par de... Hoy hay viajes. Viajes. Mucho de Bersuit y el Pro. Bersuit y el Pro. No sé por qué se mezclan, pero queda una cosa hermosa. Sobre todo las criolladas del Pelado Cordera. Sí, hermosa. Las. No sé cómo llamarlas. No sé, las. Eso que hacen. Eso que hacen. Eso que dicen que es política, pero todavía estamos buscando. Lo que llegó a que esto sea una distopía. Una distorsión de la realidad en un futuro que ya está acá. Así que escuchen. Listen to The Purgatorians. ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar festejando de vuelta acá todos juntos, eh! Pero yo le quiero pedir a Diego, al equipo que me acompañe en este festejo. Quiero que festejemos todos juntos. ¡Un aplauso para este gran equipo! La verdad que es espectacular estar festejando juntos esta gran elección que hicimos. Realmente es un día muy, muy emocionante para mí. Ver tanto apoyo, tanta gente, tanto calor, tanto cariño. Quiero empezar agradeciéndoles a todos los porteños. No me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo es un... ¡El mago! ¡Qué grande el mago! Y eso no lo tiene dientes. Tiene dientes, dicen que tiene dientes acá. De la mano, si te agarra con el gramo. Y así sube la balanza. Quiero agradecer también a este gran equipo del PRO que hoy me acompaña. Un aplauso enorme para todos. Y el presidente, ese tipo que mantenga más tranquila nuestra gente, llega plata. Mientras no salte la ronda, no te lo da la mano, bailará. ¿Qué me dice que dedico que le roba? Es el perro, Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sagra. Y no es el culo, sino el que sabe hacer de entonces ese gran culo de este mundo. Quiero agradecer a este gran equipo de militantes y voluntarios del PRO, a todos acá. Narcotraficantes de trámite por cadenas sobre el caos. Para no crean, te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fuma. Compra, vete, usa tu porrito, esto que lo hace para comer. Compra, fuma, vete y váyase toda la concha de tu madre. Un agradecimiento enorme, un agradecimiento muy especial al líder de este equipo, a Mauricio Macri. O a Mauricio Macri. O a Mauricio Macri. Porque es el hijo de puta que te cara la patada. Porque en la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino de la selva. ¡Claro! ¡Oh! que estamos todos seguros que va a ser el próximo presidente de todos los argentinos. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. Lenga atómica. No, yo tenía una banda llamada Frank al tener los átomos de más. Después cuando armamos esto un poco queríamos seguir la línea y yo quería tomar esa idea del átomo. Me pareció que no se había usado mucho la idea del átomo en la poesía media rápida. Pero lo de lengua atómica es así. Nos pareció interesante tomar alguna palabra vinculada a lo que tiene que ver con nuestra tierra. La lenga es un árbol típico de Tierra de Fuego. Un árbol traído igual, pero de los países nórdicos, pero traído acá. Entonces, algo representativo, la lenga. Pero tiene como ese lado folclórico por ahí, medio paisajístico que decíamos hoy. Entonces, como la banda no es solamente eso, lo mezclamos con lo atómico también. Que la palabra atómica por ahí no hace tanta referencia al folclore, sino algo un poco más rockero, algo que viene como a meter un poco más de energía en la cosa. Entonces nos gustó la idea de lenga atómica. Y como nos dimos cuenta que era un reflejo de lo que hacíamos nosotros, porque lo que hacemos nosotros también tiene esa mezcla de folclore y rock, dijimos vamos a juntarlo en una sola palabra. Que sea que, digamos, que la palabra, el nombre, refleje también esa mezcla de la música. Y ahí quedó lenga atómica. Dale, vamos con el... Que chanfle son do mayor. Van desgarrando el aire. No las ves, no las ves. No era porque me sentó y no era. todo ha vuelto a ser sombra. No las ves, no lo ves. Yo lo había cambiado. Vos cambiabas ahí. Sí, yo lo había cambiado. A ver, pará, déjame repasar. No. Yo cambié la melodía. Bien, vamos ahí. Dale. No la oré. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Y así es como damos comienzo a nuestra nueva sección de Vineratura. Que no es nueva, es vieja. Nuestra querida columnista, columna vertebral o columna de hierro forjado y hormigón, Agustina Galiardo. ¿Cómo le va, señorita? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Salud! Sí, ¡salud! Claro. Yo estaba esperando hablar hasta que me den el vino, porque si no, no tenía sentido mientras. Claro. Ahí va, entonces. Qué interesada esta gente. Les cuento a la gente que no puede ver el purgatorio, que acá tenemos un monopolio del escabio. No es un monopolio, es un oligopolio. Porque acá la gente tiene... O podría ser... ¿Puedo inventar otra palabra o no se puede inventar más palabras ya? Sí, sí, sí. Sí, siempre. Etilopolio. ¿Eh? Me gusta esa palabra. Yo creo que viene muy a cuento de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las distopías. Ajá. O sea, un mundo donde alguien monopolice el etiopolio o lo que acaba de decir recién nuestro compañero Gonzalo. Etilopolio. Eso. Es un poco una distopía. Una distopía es... Primero, siempre se relaciona a una palabra ya conocida. Una distopía es lo contrario a una utopía. Una distopía es un universo futuro totalmente negativo. Que se como que estamos a punto de caer después de todas estas cosas. En realidad ya caímos. En realidad ya estamos en una lógica totalmente diferente a la que estamos viviendo. Yo decía después de que todo lo que... Después de que se vacíen las botellas que están arriba de la mesa aquí en el estudio. Eso sería una catástrofe, no una utopía. Catástrofe. Pero natural, claramente. Sí, es algo que... Es natural que acá nos acabemos todo el vino. Acabemos todos juntos. Acabemos. Si acabamos, acabemos. Voy a continuar. Sí, por favor, sería... por favor, porque nosotros nos estamos yendo por las ramas. Las distopías serían... sociedades futuras en donde los ejemplos más reconocidos en la literatura, que es en lo que hablamos en la vineratura, son sociedades donde gobiernos totalitarios se han implementado y aceptado como naturales. Claro. Donde todo es diferente a lo que ya conocemos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Ray Bradbury, por ejemplo, uno de los que trajimos hoy, que es como un gran exponente de las distopías. No tiene nada que ver con el chocolate, ¿no? No, no, no, no, no. Perfecto. Cadbury. Eso sería... Ah, Cadbury. Eso sería una utopía, sería un mundo ideal, un mundo, el mundo idealizado, con un funcionamiento perfecto, que es lo contrario a la distopía. Claro. A mí, ¿puedo aportar algo? Se me ocurre como un ejemplo de distopía, pero en películas, Los Niños del Hombre. ¿La han visto esa película? Los Juegos del Hambre no, Los Niños del Hombre. Es una película donde ya no nacen más bebés. Y la trama de la película se desarrolla en torno al último bebé. O sea, en realidad no al último bebé, sino a la última mujer embarazada. Claro. Y es la trama entre el padre de la anteúltima mujer embarazada igual, que ayudan a la última mujer embarazada. El aporte que hacías vos, Abu, de los Juegos del Hambre, también puede ser... Es una distopía moderna, digamos. Una distopía que se hizo en el siglo XXI. La distopía como género surgió en el siglo XIX. Y eso también tiene de novedoso, porque es algo que se anticipó totalmente a lo que iba a venir. Ellos escribían sobre cosas que no habían pasado y que en cierta manera, no totalmente, están pasando hoy. Pero recién me acordaba con lo que decía Gonza, me acordaba de una otra novela que también cambiaba como un elemento común en nuestra vida, que es que una novela donde ya no existía más la muerte. O sea, la gente no se moría. Entonces relataba todos los problemas que venían con la suspensión de la muerte. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la gente mayor? Porque se empezaba a acumular, porque nunca se morían. Y claro, las jubilaciones, por ejemplo, se empiezan a acumular y claro, el país se fundía, siempre, por ejemplo. Claro. Y después, además, esto era en un país solo pasaba. Entonces empezaba a haber como toda una cuestión de tráfico de muertos. No me digas nada, seguro era Estados Unidos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué libro hay que leer para saber eso? Nosotros hoy trajimos un par para contar. Por ejemplo, Fahrenheit 451. Quizás el mayor exponente de distopía en la literatura del siglo XIX. Fahrenheit 451 equivale al grado, en grado Fahrenheit, que es la escala que usan los estadounidenses, en el que empiezan a arder los libros. Fahrenheit 451 se plantea como un mundo donde todos somos felices, pero como se analiza, digamos, en la ficción no se plantea así, somos estúpidamente felices. Claro. O sea, como una felicidad vacía, como automatizada. Y los bomberos, que son una figura muy importante, que sería como la policía de ese régimen futuro. Pero los bomberos se encargan de... Claro. ¿De qué? No se cargan de apagar el fuego como sería lo natural ahora, sino que son los encargados de quemar los libros que quedan. O sea, es un mundo donde leer está prohibido, porque leer te hace pensar y pensar te hace no ser feliz. Claro. Según el argumento de la novela. Según... Claro. Claro, pero es más allá. Es según el régimen que planteaba... El esa poder sociedad. De esa sociedad futura supuestamente consolidada. Claro. Entonces, el personaje de esta novela es un bombero, o sea, es una de las personas que se dedicaba a quemar los libros para que la gente no pensara, porque pensar traía infelicidad, pero hay que ver, digamos, o sea, esto es lo discutible, digamos, claro. es lo distópico de la novela. El personaje es este bombero que una vez... En una oportunidad, en vez de quemar un libro se lo guarda y se lo lleva. Entonces, como que empieza a transitar todo un cambio en donde ve lo vacío, lo falso del sistema que le planteaba el Estado totalitario en el que vivía, que él mismo propagaba, porque él era un bombero. Eso es como el matiz que va transformándose en la novela. En todo el personaje va creciendo hasta darse cuenta de lo que él estaba haciendo al principio de la novela era totalmente, no tenía sentido, digamos, era totalmente falso. Eso es como una de las cosas interesantes. Yo hay algo que viene también al caso, no sé si se puede tomar como una distopía, pero también es un libro de Ray Bradbury, que es Crónicas Marcianas, que también habla, no sé si es, yo lo leí, no sé todavía si es anterior o posterior a Fahrenheit 451, pero también habla de eso, de que no, en esa sociedad, Crónicas Marcianas, lo que se trata es un libro donde los seres humanos invaden Marte. Entonces como que se da toda una trama al revés, porque, o sea, los malos no son marcianos, sino que los malos son humanos destruyendo una sociedad ya consolidada. Y también hay como indicios de eso que ahora que lo decís debe ser recurrente en Bradbury, el hecho de que no existan más libros, porque en muchas partes menciona de que no hay más libros. Capaz que el hecho de él ser un escritor. Artista literario, un escritor, claro. Qué buena descripción, artista literario, me encantó. Lo podemos incorporar a nuestro diccionario de palabras inventadas. Fue un miedo que él siempre tuvo del mundo, digamos. Un miedo de que haya un universo sin libros y que la gente se vuelva inepta o infeliz al no leer, digamos. Yo creo que es un miedo que se desarrollaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde había mucha hegemonía, no sé si está bien decir mucha hegemonía, pero había muchos poderes muy fuertes disputándose muchas ideologías. Entonces como que ahí era común ese terror, me parece, de que no existan libros. Sí, volviendo a lo que contabas al principio, que es justamente a donde iba a ir, Crónicas Marcianas es otro de los libros más importantes de Bradbury, que es anterior, es con el que él adquiere mucha notoriedad en el circuito literario. A partir de eso él empieza a ser muy publicado. Y como contaba Gonza, es esto de una sociedad terrícola, digamos, que es como si se mudase a Marte. Pero en ese mudarse arrastra muchas cuestiones que venían siendo muy quizás occidentales, muchos problemas locales. Por ejemplo, está esta cuestión de el problema de lo racial, que en Estados Unidos fue muy fuerte. Sí. De quizás como se planteaba casi como, bueno, ahora que vivimos en un mundo nuevo, las personas negras se van a vengar de nosotros, o sea, ahora que quizás tengan el poder o que tengan otra predominancia, ¿qué va a pasar? Y esto lo escribe en el 51, o sea, 10 años antes de los problemas, digamos, reales de la discusión de los derechos civiles. También lo que hay en Bradbury es como que los negros tienen mucho deseo de un planeta nuevo, que eso está buenísimo, porque una sociedad reprimida... Es que no toman venganza, digamos, claro. No es que toman venganza, sino que dicen, no, vamos a crear un nuevo mundo de iguales y cuando nos vayamos a Marte, todos los negros vamos a tener los derechos que necesitamos. Podemos ser mejores que de los que fueron ellos, claro. Digamos, como una especie de lección. Es que justamente la distopía es una literatura de lección. Eso, ahí está como el borde entre... Es un borde peligroso, porque la literatura en el papel de lección es complicado. Hay autores que lo han logrado muy bien, como los que estamos hablando ahora, pero es esta cuestión. Bradbury, en su literatura, advierte sobre los posibles peligros de una sociedad si siguiera como se siguiera desarrollando, digamos. Es como advertir, bueno, si no cambiamos ciertos hábitos o si no tenemos cuidado con estas cosas, vamos a terminar así. Y así construye Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451 o El Hombre Ilustrado, que es para mí uno de sus mejores libros. Por ejemplo, hay una anécdota de que él estaba caminando por la calle con un amigo, caminando por la calle de noche, una cosa como muy ordinaria. Y un patrullero se detiene a su ritmo, claro, y le pregunta, ¿y ustedes qué están haciendo? Y él como que le empieza a contestar como en un tono burlón, que al policía no le gusta porque como que el policía estaba en su lugar de autoridad, y le empieza a decir, no, nada, estamos caminando, respirando, conversando, bla, bla, bla. y como que le empieza a pedir los documentos, como toda una situación muy arbitraria del poder del policía. Y cuando se va, dice, bueno, nada, estamos caminando nada más. Y el policía le dice, bueno, pero que sea la última vez. Como una cosa así como... Claro. Y él, claro, a él partir básicamente... de eso construye un cuento que es muy, muy genial, que se llama El Peatón, en donde una sociedad que estaba prohibido caminar arbitrariamente. Como que si vos no tenías un lugar donde ir, no podías pasear por la calle. Claro. Como que estaba mal, como que estabas haciendo algo ilegal. Qué una feo cosa así. Eso, güey. Pero lo más raro es que él se inspira en algo que le pasó. Entonces, eso es como lo interesante. Cómo transforma la actualidad, que él, digamos, él vivió en una época muy anterior a la nuestra y advierte sobre cosas que quizás ahora son naturalizadas, no en el punto que él las cuenta, digamos. O sea, él está hablando de Marte, digamos, como otra realidad, pero las costumbres que subyacen son cosas que quizás ahora estamos naturalizando. Es que claro. Está demasiado naturalizado eso, sobre todo el hecho de, por ahí, la famosa detención por portación de cara, básicamente un poco también es eso. Claro. Detener a alguien por el simple hecho de parecer sospechoso en el prejuicio. Otra cosa que iba a contar, otro exponente de este género es... Orwell, que construye lo que hoy se conoce como Gran Hermano. Claro. Esa sociedad de que te espiaban hasta tus pensamientos. Y eso es gracioso, porque ahora eso es un programa de televisión. Y también... Si con el mismo nombre. Claro. Eso es lo irónico. Que ellos lo hicieron para que no sucediese y ahora es... Y termina siendo un... A mí también algo que siempre me hace acordar de Gran Hermano es cuando, viste, mucha gente, las notebooks, ponele, o muchas pantallas, traen ahora una cámara. Y hay muchísima gente que ves que pone una cinta de aislar ahí sobre la cámara. Entonces como que decís, bueno, en realidad no es tan lejano el Gran Hermano. Porque ¿cuántas cámaras hay que podrían estar vigilando en una situación hipotética de que alguien pudiese tener acceso a eso? ¿No? Sí, sí. Entonces... Son así las distopías, como que cosas que en realidad no son tan lejanas. Chicos, pero... estamos viviendo una distopía. Vamos a pegar el viaje de acá ya. Vamos, no, ya. Sí, viajemos a través de los oídos. Estoy en Hamburguesas Krusty para el lanzamiento de la esperada hamburguesa al cuadrado Krusty. ¿Qué puedes decirnos sobre este fantástico nuevo sándwich? Me alegra que pregunte. Comenzamos con carne de primera, se la damos a otras vacas, luego las matamos y servimos el resultado en un pan de 7 grados. ¡Hamburguesas al cuadrado! Las matemáticas concuerdan. ¿Vacas que comen vacas? ¡Es una verdadera abominación! No, Lisa, tú eres vegetariana, pero esas vacas eligieron otra opción. Y ahora este afortunado reportero será el primer humano en probar este delicioso crimen contra la naturaleza. Jugosa, sabrosa, con un toque de... ¿Qué te pasa? ¡Ese es el brazo con el que compro! Esto es un separador. Y esto... El pueblo... Macri. Rompiendo culos a granel, seguiremos en el poder. En una entrevista off the record, el candidato a presidente anunció el plan OGT, hortos gastados y triturados, que ya genera controversias. Es un servicio especial del mandato popular, aseguró. Este ambicioso plan pretende desgarrar de a uno todos los upites argentinos en tiempo récord. Afirmó que en caso de asumir, en menos de un año se desgarrarán 25 millones de ojetes. Con respecto a las denuncias por discriminación del INADI, aclaró: no haremos distinción por edad, sexo o color. El trabajo es nuestra pasión, solo pedimos relajación y una normal dilatación. Además, explicó que es un deber del Estado garantizar el algodón y el alcohol para las heridas. El plan será llevado a cabo por el Comando Culo Mandril, una cuadrilla especializada en la prolapsación anal, que viene haciendo estragos desde los 90. Comando Culo Mandril, ten a mano el botiquín, prepárate el algodón y bájate el pantalón. Que intentes huir, te lo vamos a destruir.

Pasa que después hay, incluso hay cosas que armamos acá, hay cosas que nos juntamos de a dos para probarlas, por ahí las voces se juntan más a ellos. Nosotros que tenemos que ponernos de acuerdo con todos los acordes, por ahí para que Manu no se aburra, nos juntamos solos. O sea. Y... pero acá a la sala ya venimos a, por ahí a probar más cosas, pero ya con una idea más claro. O menos de por dónde viene la historia, porque esto de andar probando cosas con el reloj y con la aguja no está bueno. Los detalles solo fingen mejor lo que ayer pudo pasar, y aún estoy escuchando viejos discos y ya imaginando tu voz. Yeah. estamos de vuelta en el purgatorio. Ahora. Dale, dale, anota ahí. Dale, a ver, pará, me lo anoto acá en la mano. 2-2-1. 2-2-1. 2-2-1. Así se dice. 2-2-1. 579. 579. 28. 28. 23. 28. 23. ¿Lo puedes repetir? 2-2-1. 5-9. No, lo dijiste mal. Es 221-579-2823. ¿Eso qué es? Es el número nuestro de WhatsApp. Ahí les pedimos, por favor, que era el código de, que nos manden... De la caja fuerte del purgatorio. También. No teníamos que decir a eso. Teníamos que decir que 221-579-2823 es el número de WhatsApp con el que nos pueden mandar audios, porque la semana que viene va a ser un programa de amor. Y nos pueden mandar algo de amor. Amor. Amor y choripán. Un saludo para Nati, que estaba escuchando y mandó un mensaje. Y mandó un mensaje. 221-579-2823. 221-579-2823. Un saludo para Natalia y su flequillo. Ahora sí, de vuelta en el purgatorio. Y hablando de que veníamos hablando antes de todo lo que escucharon, que era de Ray Bradbury, una persona que tiene un Fahrenheit 551, el libro que habla de la gente que quema libros, y tiene ese libro quemado, es Luciano Montefinale, que ahora está en algún lugar del planeta Tierra. Hola, Luciano. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Mauro, Juli, todos los participantes del laboratorio y de Radio Nauta, respectivamente. ¿Cómo están? Bien. Un placer escucharte. ¿A dónde andás? Sí, lo mismo digo. Bueno, esta noche de purgatorio en la calle, esta noche platense, el jueves primavera, y que por fin llegó la primavera, está retrasada, la que tanto se quejaba, pero bueno, acá estamos de reterita, de un patio cervecero bastante agradable, el 1071, más particularmente en Cósmico, Galería Bar. Hay una jornada particular, el indie, si se quiere, por mencionar género musical, Cocó y en la esquina. Además, bueno, lo que están escuchando de fondo, como verán, es la banda Tu Hermana. También hay una muestra de fotografía. Fotografías es como un general con unos cuadros, algunos muñecos, unos bolivotes que bueno, decoran todo muy ameno el lugar. Y cocina pizza pan, bueno, la verdad es que tiene una pinta terrible, ¿no? Y también toca nada más y nada menos que Mon, y para eso estamos para hablar con su cantante, Rosario Blesca, que tiene la amabilidad de darnos unos minutos para hablar, bueno, dentro de todo este tiempo previo a tocar. Rosario, bueno, muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Contanos cómo viene... está por cumplir el año de la presentación de su primer EP. Hoy calculo que lo presentarán esta noche y bueno, tendrán varios problemas nuevos más, como venís diciendo. Y bueno, contanos cómo viene siendo afectado o no, o cuáles son las repercusiones que tienen en este momento por donde lo vienen necesitando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor presidente. Está muy bien, está tocando la banda. Pero bueno, nuestro disco salió este año, en realidad lo adelantamos en diciembre del año pasado, ya no aguantábamos más, se lo pedimos y lo presentamos en febrero, durante el año, no, después de la presentación, por un tiempo no tocábamos, por distintas razones de cada uno, porque tenemos otros chavales y hacemos otras actividades, además de la música y el sindicato, pero por un tiempo ya sabía que iba a ser una nueva presentación, y hasta hace poco, una fecha, presentamos un EP que contraríamos en el camp, y que veníamos grabando y sumando con temas de repertorio. Bueno, los planes ahora en más son ver cómo podemos hacer para tener la oportunidad de tocar un poco más. Queremos aprovechar ahora que tenemos más temas, que se sumaron. Antes solo teníamos los 12 temas del disco. Bueno, ahora tenemos más temas, así que tenemos un repertorio más suculento y tenemos ganas de tocarlo, se termina el año al mismo tiempo, y pasó todo muy rápido. Y bueno, este es nuestro tercer festival del año. Ganó, fue como el año que menos tocamos. Y tal vez vamos ahora a tener más funcionado, o no lo sé bien, no sé qué puede pasar, todo puede pasar. Lucho, sí. ¿Te puedo pasar una pregunta? No sé si Rosario me está escuchando. Sí, lo que... Dame un minutito, se pone el auricular y ya se escucha. Dale. Sí, hola, ahora se me está escuchando, Rosario. Hola, Rosario, Gonzalo te habla, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Bien, la verdad que es un placer hablar con vos. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo fue la conformación de Suemon Mod? Porque es una banda que... que no sé si es reclutado el nombre, pero hay gente que participa también de otras bandas, como por ejemplo el Policía Motorizado. Somos de diferentes bandas todos. En un momento yo tenía ganas de formar una banda nueva a partir de la reunión de los músicos, no como venía trabajando como solista, que convocaba a músicos a tocar, sino que esta vez como compartir el nombre entre todos. Y bueno, se me ocurrieron los músicos con los que estoy tocando ahora, que son Ferrete, los de Ferrete, Gustavo Montalvo de Matú Policía Motorizado, y Marcos Díaz de Los Bosques, que eran músicos que yo había visto tocar mientras compartían fechas, y bueno, me gustaba cómo tocaban, y me imaginaba que podía tocar con ellos, y les propuse esto, y aceptaron, y nos juntamos muy puntualmente. De hecho, nuestra manera para poder hacer lo posible siempre fue desde el comienzo como, bueno, tenemos, yo les pasé algunas temas que tenía, lo escuchaban, ellos eligieron los que más les gustaban, se fueron decantando solos los que más les gustaban a todos, nos juntamos, ya los tocamos y los fuimos a grabar, los salimos a tocar, o sea, siempre no partimos, digamos, una búsqueda de, bueno, nos juntamos y vemos qué sale, sino siempre de todo lo hacemos como nos juntamos, ya tocamos los temas, los mejoramos, y en el caso cuando recién empezamos, nos vamos encontrando cada uno lo que quiere tocar, nos gusta, listo. De hecho, eso fue muy así, podría no haber pasado así, podría haber pasado, nos diera más trabajo en el sentido de tuviéramos que iniciar una búsqueda para encontrar un sonido, pero no fue así, fue, la verdad es que fue así muy inmediato, muy directo, lo primero que la primera manera de la que tocábamos los temas ya era la forma en la que los grabamos, solo se ajustaron cosas, pero no es que tuvimos que, mejor tocamos lo más, no sé, otra forma completamente distinta. No, ya nos gustaba de movida. Claro, se fue dando como un proceso entre todos. ¿Cómo? Digo que se fue dando como un proceso creativo entre todos, ¿o no? Sí, un proceso creativo, pero no, o sea, ese mismo proceso que te digo podría ser largo y de búsqueda y descarte y qué sé yo. En este caso el nuestro no fue así, nos juntamos y era como más o menos un 2-3-4 y lo que tocábamos era lo que ya nos gustaba, o sea, no hubo búsqueda, a eso me refería, ¿no? Claro, también se da que son músicos que más o menos están entre un género parecido y se conocen entre ustedes, ¿o no? Sí, nosotros no éramos amigos antes, digamos, nos habíamos cruzado fechas, ese tipo de cosas, pero no, tampoco era que teníamos que éramos amigos y que teníamos en común, no sé, charlas y escuchando música juntos. Pero bueno, sí, se ve que compartimos una serie de influencias y gustos que nos llevan a confluir en algún lugar. Claro. Muchachos, bueno, para ir cerrando ya, agradecemos a Rosario estos minutos. Bueno, ya están previos a tocar, así que quedan todos invitados a venirse a Cósmico 1061. Esto arranca, hay pizza, cerveza y buena música para todo aquel que quiera acercarse. Acá hay un luthier que te conoce, Gonzalo, así que... Ah, mirá, y una compañera de luthier que también te conoce, que te hace un corazoncito. Ah, mandale un saludo a la gente de Concepción del Uruguay. Sí, sí. Corrateniente es nuestro. Qué bueno, Lucho, que estés ahí. La verdad que es una fecha importantísima acá en La Plata. Sí, así es. Bueno, este está, la verdad que está colmado, por suerte. Mucha gente pasándola bien, así que bueno. Ya arranca eso ahí, Lucho. Están invitados. ¿Cómo? Ya arranca eso ahí, porque si no, capaz que yo termino el programa y me echo un pique para allá. Porque la verdad que me gustaría ver esa banda. acaba de arrancar, debe ir, no quiero mentir, pero debe ir por el tercer o cuarto tema, Tu Hermana. Y bueno, después, como dijimos, va a estar tocando la Tremont Monster. ¿Quién va por el segundo o tercer tema? Tu Hermana. Ah, sos un atrevido bárbaro vos. Bueno, muchachos, un saludo y dejo, reitero la invitación a todos a que se quieran venir. Perfecto, muchas gracias, Lucho, y capaz que nos vemos ahí o nos vemos acá, dale, en el purgatorio. Los estaré esperando a vos, hermano. Un abrazo. Perfecto. Hecha la invitación entonces para ir a Cósmico. A Cósmico, en 10:71. Algo que voy a decir, que como ya para cerrar, que en realidad Rosario no lo dijo, porque creo que por algo de como de no pasarse de ego lo dijo, que en realidad las bandas, o sea, los músicos con los que ella toca, como los del Matón Policía Motorizado, los Reyes del Falsete, seguramente deben haber escuchado sus discos como exactas, no, Estaciones, que es un disco de ella del 2004, que es un disco clave de Rosario Lefari como solista, pero también deben haber escuchado el disco de Suárez, que es de 1999, que genera como un nuevo proceso en la etapa indie y como que abre la etapa indie en el rock argentino, vendría como a ser. Después de esa etapa empezaron a surgir bandas, claro, que se influenciaron en esos CDs, en, claro, lo que vos querés decir. Sí, y ahora están tocando con ella. Así que la verdad que todo es un placer haber tenido a Rosario para Lefari. Ella también debe ser, claro, algo. Tocar con alguien que fue tu influencia debe ser lo mejor que te puede llegar porque a pasar. Porque Rosario Lefari no es una influencia del mainstream, así, de la banda grande, viste, que va y toca en no sé, en festival, o que va y toca en la trastienda a todo culo, sino que es yo la veo como una persona bien del under, que construyendo escena, viste, eso de decir, bueno, hay que buscar sonido para tocar ahí, bueno, vamos a buscarlo, de la persona que va en bicicleta a ensayar, ¿me entendés? No del claro, que los sabe, que se comen el viaje, que sabe cómo conquistar, digamos, la escena donde quiere pertenecer. Claro, y que busca a su público. Que su público la busca a ella. O sea, se da como ese proceso de realimentación. De reciprocidad. Cerramos así, concluimos. Qué bueno haber estado con Rosario Lefari en el purgatorio. La verdad que me llena de orgullo. Vamos a la mierda. Vamos a verla. Vamos a verla. Te invito, Mauro. Vamos a verla. No, pero esperá, primero tenemos acá. Dale. Algo para escuchar. Ah, ¿vos querés? ¿Qué querés? Quiero pasar la vía de comunicación. ¿La clave? No, es la clave. No, es la vía de comunicación por el Facebook, por el WhatsApp. Y el número es 221-579-2823. El Purgatorio. Escúchennos. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.